FM 91.3. La Bemba. Una radio con memoria. Puedes escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego. Buenas tardes. Volvimos. Otra vez estamos haciendo el programa que se llama ¿Para dónde corres? Desde www.labemba.com.ar en el Corralón de Floresta. Estamos volviendo desde unas vacaciones, desde un receso que tuvimos, que fue medio caótico porque nos extrañamos entre todos. La verdad que llegamos a un vínculo que nos pudimos... Nos mandábamos cartitas igual. Nos mandábamos cartitas, mensajitos, pero bueno, eso le decimos. Pues. Se ve que lo caótico es que volvimos, ¿no? También, la parte más caótica. También estuvimos extrañando a la gente que sabemos que nos está escuchando, que nos sigue, que está pendiente de nosotros, de nuestra radio, de nuestro programa, de nuestro léxico, de nuestras informaciones. En el día de hoy tenemos al señor Daniel. ¿Cómo le va, señor Daniel? Muy buenas tardes, ¿cómo anda? Daniel, tanto tiempo. Sigue igual, sigue siendo independiente. Sigo igual, estoy un poco más descansado ahora que volvimos. ¿Sigue con sus trenzas? Sí, sí, me las peino todos los días. ¿Qué trenzas, perdón? ¿No se ven? Bueno, después cuando estemos en televisión lo vamos a mostrar. También vino nuestro compañero y amado Pablito. Y amado, qué copado. Bueno, gracias a todos por recibirme tan cálidamente. Contento, verdad, que casi chocho de volver a estar con ustedes acá en un programa más. Y bueno, agradecido a toda la gente que solamente nos está escuchando. Así que bueno, hay gente nueva también, ¿eh? Hay gente nueva que me parece que estamos creciendo, por eso estamos creciendo. La radio está creciendo, el programa está creciendo y Habemus Radio está creciendo. Vino un señor invitado que tenemos, gracias por lo de señor. Se llama Fabián. El señor Fabián. Buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto compartir con ustedes este programa que hacen todas las semanas. Nada, aportar lo mío. Y bueno, un gusto estar acá y compartiendo con ustedes este programa. Gracias, Fabi, por venir y compartir con nosotros. También tenemos a una persona que... A viejos conocidos ahí también. Viejos conocidos que anduvieron... Porque me dijeron que los GPS ahora vienen fallados. Sí, sí. Entonces tuvo un problema con el GPS y no encontraba la radio. Exactamente. Lo llevó a recorrer, como quien dice... distintos lugares. De Cisco. Una gran gira. Antros. No digamos antros porque queda feo, va a parecer que... Los barrios porteños. Barrios porteños. Claro. Pero sí. Tenemos de vuelta al señor Sebastián. ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto volver a esta radio. La verdad estoy contento de estar acá. Estamos contentos de que vuelvas y gracias por darnos... Viejo amigo, ¿por qué viejo amigo? Tengo 22 años recién. Ah, pero igual sos un viejo. Bueno, amigo. Gracias. Y como... Un tipo que se duerme en un viaje de 20 minutos, sí, es un viejo. Sí. Primero. Segundo, la realidad es que Sebastián quiso probar en otras radios así como... más modernas como Rock and Pop, la Mega, y rebotó el tipo, así que sí. Volvió con nosotros. Va a ser bien recibido, ¿no? A mí me contó, yo estuve hablando el otro día con Mario y Mario Pergo. Mario Pergo, sí. Y me dijo que el muchacho estuvo por ahí también. Sí, pero bueno. Encantado. Vuelve el perro arrepentido. Y tenemos como siempre invitada nuestra voz femenina. Nuestra voz femenina, la que marca la diferencia dentro de la radio, que se llama la señorita Paula. Hola, Paula. Hola, ¿cómo andan? ¿Todos bien? ¿Content? A mí lo de señorita Paula me dio a maestra. Me acordé del quilombo que vi ayer de los maestros que se pelean entre ellos. Déjalo, lo de los maestros. Por favor, mejor. No empecemos. Señorita Paula, ¿puedo ir al baño? puede, alumno Daniel, puede, tranquilo. ¿Todo bien? Acá andamos contenta de volver. De estar acá con gente nueva, con gente vieja. Qué bronceado que trae, ¿no? También, Paula, trae un bronceado, sí, Paula, importante. ¿En serio? Yo vi, viste que en la revista Caras me compré el otro día. Y ahí empieza, dale. Y me la encontré al lado del kiosco de revistas. Sí, no, vos verde, sino, ¿no? Sí. Justo. Bueno, pero bueno, sigamos con lo serio. Con lo que nos trae acá, que es el programa. Fabi, ¿cómo te encontrás? ¿Cómo venís? Contanos algo de vos. Queremos saber de vos. Te uniste a un grupo ya más o menos conformado, pero... Nada, contento. Yo qué sé, yo hago radio en otra... tengo mi programa de radio que se llama Dale que es tarde. Lo hago con un grupo de chicos hace ya 4 años. Pero la verdad que la propuesta de la radio a mí es algo que me gusta, que me da placer. Y bueno, sumar lo mío, darle para adelante. Creo que este grupo ya está armado. Así que bueno, si puedo aportar mi granito de arena, bienvenido sea. Buenísimo, sabemos que como Pablo nos estuvo contando al principio, como nos estuvo contando recién, está trabajando en la radio dentro de un lugar de emergencia, de un lugar de una villa. Pensé que en el 911. Y bueno, Pablo tiene bastante... Fabián, me cambiaste el nombre ya. Escúchame, Pablo no tiene nada. Lo que pasa Pablo, es que él... No. Tiene que nada. Pablo tiene bastante facha. Ah, sí, bueno. Lo estaba mirando a Pablo, claro. Entonces... Ya a mí me sonó esto de que Pablo estaba trabajando y... Me sonó raro, digo, pero bueno. No, qué bueno decir esto, ¿no? De la facha, porque bueno, como que así también le damos una perspectiva a la gente que está escuchando y bueno, ¿no? Empiezan a mandar un... Claro, que las fotos de Facebook son totalmente mentirosas. Y ahora que son más grandes, peor. Lo que quería decir era que Fabi... veo en Fabi una puerta abierta como para poder empezar a... que para donde corres se pueda ir abriendo hacia otros lugares, no solo dentro de lo que nosotros hicimos el año pasado, sino que podamos superarnos un poquito más y con la ayuda de él, con el aporte de él y de sus compañeros vamos a poder... Yo creo que bienvenido, Fabián. Muchas gracias. Bienvenido, Fabi. Vamos a ir a la consigna, puede ser que estoy con abstinencia de radio, se nota, ya se lo dije a Leo, que ando con abstinencia de radio. ¿Cuál es la consigna de hoy, Sergio? La consigna de hoy es, dice más o menos así, dice, ¿qué fue lo que más disfrutaste del comienzo del 2014? Porque nosotros disfrutamos las vacaciones, ya lo hablamos, nos fuimos de campamento, hicimos un montón de cosas, pero... El 2014 tiene solamente 3 meses y 20 días recién y... Sí, es como que voy como que comienza ahora, ¿no? El año, porque con esto de las clases, ¿no? Y algunas responsabilidades, es como que, no sé, para mí, por lo menos como que empieza a comenzar ahora, o sea, el año y bueno, hay un montón de proyectos y cosas, ¿no? Que uno empieza a movilizar. ¿Y cuáles son de los que disfrutás, Pablo? Bueno, este es uno... Sí, gracias por ese momento. No soy yo solo. Estar acá con ustedes es un momento pleno para mí. Y encima hay muchos más proyectos copados. Así como, bueno, que también se unió Fabián. Tienen un problema con mi nombre. No, disculpa. Bueno, Fabián, y bueno, todo lo que tiene que ver con los proyectos bueno que tenemos acá y otros proyectos personales que también están buenos. Así que bueno, eso que estoy disfrutando, ¿no? De poder elegir también. Sí, igual la consigna es, ¿qué es lo que más disfrutaste? No lo vas a disfrutar, porque lo que vas a disfrutar no lo sabes todavía. Mirá si mañana 2 compañeritos te invitan a dormir con una chica. No sabes eso. Lo vas a disfrutar y te haces independiente. Y te haces hincha independiente para colmo. Vamos con la consigna. Después hablamos de lo de Independiente, me parece. Sí, sí, sí. ¿Qué era para...? Pero por hablar de Independiente, sí. Fabi, ¿vos que estuviste haciendo mucho trabajo 2014? No, la verdad que yo el 2014 lo arranqué muy bien porque voy a ser papá, mi novia está embarazada. Felicidades. Bien, felicitaciones. Así que creo que fue el mejor comienzo del año. ¿Felicidades o felicitaciones? Felicidades, creo yo. Felicidades, felicidades. Sí, la verdad que sí. Que las dos maneras. Voy a volver a ser papá, yo tengo un hijo grande de 18 años, así que mi novia está de 4 meses. Terminé muy bien el año, arranqué un año que creo que va a ser muy positivo. ¿Y vos cuántos años tenés? Yo tengo 45. Estoy viejo ya. No. Pero bien, en un buen momento mi hijo, así que bueno, y después disfruté unas buenas vacaciones, disfruté el trabajo que hice todo el verano. La verdad que arranqué un buen año. En líneas generales un buen año. Bien, y pienso que va a ser bueno, yo qué sé. Bueno, vamos por eso. Yo me quedé con la inconclusa de señor Pablo. Seguimos asistiendo. La tiene con vos, Palito. Sí. Y no, yo que sé, hubo bastantes cosas, ¿no? Esto de empezar a hacer un poco más de deporte. Y bueno, me siento bien físicamente. Estoy casi hecho un tigre, diríamos. Y... Está más flaco. Muchas azucaritas. No, eso fue bueno y es positivo para mí. Más allá de, bueno, de un montón de cosas más que fueron copadas. Pero más que nada, o sea, el activar con el tema físico, que a mí siempre me gustó, ¿viste? Yo, en su momento había empezado el profesorado, educación física, y después lo dejé. Y bueno, ahora justamente estoy por dar unas materias también, así que de secundario, para poderlo terminar y poder retomar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Pero qué es lo que disfrutas? ¿Pero qué es lo que más disfrutas? No nos querés... A mí me parece... Dijo un montón de cosas y no dijo nada. Claro, a mí me parece que hay algo que Pablo no nos quiere contar. Creo que, claro, que la realidad es esa. A ver. Del tatuaje. No, disfrutaste del tatuaje que te hiciste, dale. Lo que pasa que yo en terapia como que quedé también acá. Quedé anclado en esta está parte. Está haciendo catarsis, era no, eso. En esta ¿qué? Parte del disfrute, quedé ahí, ¿viste? ¿Qué disfrutas? ¿Viste? Es un cri-cri. Bueno, cuando salgo así a hacer deporte a la noche o corro así, de verdad que disfruto. Muy bien. Ahí está. Gracias, Pablo. Vamos, disfruta el deporte, Pablo. Vamos. Para los que estuvieron escuchando todo este discurso y no entendieron nada, él solo disfruta el deporte. Bien. Vamos. Otros no pueden hacer lo mismo, ¿no? Como Independiente, bueno, ya vamos a hablar igual. Seba, ¿qué disfrutaste de todo este comienzo del año? Y bueno, vamos a hacer un poco chupamedias. Haber disfrutado volver acá a la radio, eso es un gran disfrute, digamos. Escuchar el de Sergio, que hace un montón que no lo escuchaba. Eso también lo disfruto. Y bueno, no, haber empezado bien el 2014. Bueno, eso bien. Está bastante bueno. Sí. Gracias. Y señorita, usted además de todos sus kilometrajes corridos. Uy, sí, de eso re disfruté, así como Pablo, mirá. ¿Viste? Muy bueno. Sí. Disfruté, sí, de eso disfruté porque lo pude hacer en la playa y eso me dio más fuerza y vine con todo. Y las vacaciones las disfruté con muchos recitales. Es una tigresa también. O sea, un tigre. Y sus caritas y No, mis recitales comienzan ahora en abril. Todavía no. Empiezo ahora. Todavía no. Primero tengo Ciro dividido. No, recitales todavía. No, no fui a ninguno, ¿no? Creo, no. Después quiero que me cuentes de eso. No, después tengo la agendita ahí. ¿Vas a ir a ver a Indio? No, porque tengo una carrera el otro. No hablemos de ese tema mejor. Pero tenía la entrada, todo, y bueno, nada, ya está. Me interesa lo que me estuviste contando ayer, que estuvimos hablando con Pablo, lo del Teatro Ciego. Que también Fabi fue. Lo tenía para la agenda. Lo vamos a así que más adelante. Lo hablamos más adelante, sí, porque sí. Es interesante eso. Bueno, vamos a hacer un... ¿Y vos, Sergio, qué es lo que más disfrutaste? ¿Y vos de qué querés? Del comienzo del 2014, que la consigna la hiciste vos. Claro, la consigna fue tuya. Yo disfruté haber comido pan dulce en Año Nuevo. ¿Empezamos de ahí? Sí. ¿Del primero de enero? Del primero de enero. Después de las 12 ya. Ya puedes aguantar. No, la verdad que disfruto esto. Disfruto volver a estudiar. Estoy disfrutando. Volver a estudiar, volver a hacer radio, volver a estar acá. Encontrarme de vuelta con los chicos y nada, sentirse útil. Y sé que viene para más. Y eso disfruto, la verdad es lo que más disfruté. Y el señor Daniel, yo no le voy a preguntar por el partido de ayer, ni por nada, ni. Pero quería saber qué disfrutó usted de 2014. Lo que más disfruté. Aparte de llevarnos el año pasado de campamento. No, no, lo que más disfruté fueron mis vacaciones, fueron. La verdad que unas vacaciones. Ah, sí, sí, sí, sí. Extrañas. Extrañas, en el sentido de que no me fui a cualquier lado como habitualmente iba, sino que iba, fui a un lugar distinto, ¿no? Hice todo el litoral argentino y bueno, es una experiencia diferente y la verdad que es muy lindo. Conocer muchos lugares, las provincias, me gustó muchísimo. Además fui con varios amigos, así que con sus mujeres y sus hijos. Así que éramos una banda. Donde entrábamos, cada vez que entrábamos a algún lugar, nos miraba medio como... ¡Epa! Era difícil pedir para 14, mesa para 14 en un restaurante. Bueno, claro. Pero bueno. Llenaban el restaurante. ¿Eran todos como vos, Dani? ¿En qué sentido? La voy a cambiar la pregunta. ¿Eran todos como la yo? Confianza. Grandotes, no, gordos. No, variado, variado. Bien, entonces no había tanto susto. No. Y había muchos chicos, así que bueno, el quilombo era ese más que lo que asustaba. Que te entraran 6, 7 claro, pibes todos los niños, juntos. Siete. Claro. Pero bueno, la todos pasé muy bien y bueno, y disfruto volver acá con un proyecto nuevo, o con. No es un proyecto nuevo, es un proyecto viejo, pero con perspectivas de un nuevo proyecto más. Buenísimo. Que en cualquier momento se viene. Buenísimo, sabemos que así como Fabi se sumó a Para Dónde Corres. ¿Cómo costó, no? También un poquito esta consigna, ¿no? Es como que. Costó esta consigna porque. Se ve que andamos medio flojas. No, medio flojo de disfrute. Sí, medio flojo de disfrute. Es el comienzo. Se ve como que costó bastante, así que bueno, la vamos a tener que volver a hacer, ¿no? Esta consigna. Bueno, para comunicarse con nosotros y decirnos qué disfrutaron de estas vacaciones, de este 2014 que comenzó, pueden hacerlo por mail a vemusradio@gmail.com. A nuestro Facebook, a vemusradio 01, el del logo verde de la notita musical. Y a nuestra página, www.labemba.com.ar. Y ahora vamos a disfrutar. Nos pueden llamar. ¿No pueden llamar a dónde? Dígame, Pablo estaba interesado que lo llamen, chicas solteras, entre 20 y 40, podemos decir, de tranquilamente. Dale. Agrandaste la edad, Pablo. No es... ¿Pero qué son kilos? Sí, está todo bien. Nuestra línea de oyentes es 5031-4713, interno 640. Bueno, vamos a disfrutar. Dicho esto, vamos a escuchar música. Escuchamos un temita de Sabina. Y dale, sí. Dale. No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, leccionario en Merilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, Tauro en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, a ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con bata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Villarista, tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret. Arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel. Cosero en La Habana, Casanova, Venecia, anciano en Shangri-La. Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón. Morfinómano en China, desertor en la guerra, boxeador en Texas. FM 91.3, La Bemba. Una radio con memoria. Bueno, llegamos al segundo bloque de Para Dónde Corres de este día 20 de marzo del año 2014. Se viene el otoño. Se viene el otoño, se viene el fresquito. Y mañana, ¿no? Tomorrow es... Todos dicen, los meteorólogos dicen que hoy es. Que a partir de las 6 y media de la tarde empieza el otoño. Ahora viste que Google tenía. Vamos a Palermo. Dale. Dale, nos tiramos hojitas. Claro. Y sí, está bueno. ¿Por qué no? Dale. Alguien me está diciendo que es mañana, ¿no? A ver, quiero escuchar ese. Buenas tardes, ¿cómo le va? No se lo escucha, no se lo escucha. Hoy es el equinoccio de otoño, me está diciendo. Ahí está. Bueno, sigamos. Estamos en Para Dónde Corres y vamos a ir a una sección que va a estar el señor Pablo, la va a estar comentando. Tiene un libro, sí. Sacó unos apuntes. Que... Hay mucho material que traje, viste, que estuve recopilando todo este tiempo, ¿no? Desde aquel último programa. Mientras disfrutaba. Obvio, seguro, mientras disfrutaba. Esto también lo disfruté, que estuvo bueno. Y bueno, ahora lo vamos a compartir con ustedes para que también lo disfrutemos todos juntos. Y bueno, la verdad que estuve pensando bastante, ¿no? Digo, viste, como que, ¿no? Quería hacer un tipo un momento, ¿no? Para poder ayudar a alguien, viste, ¿no? Es un momento tipo de autoayuda, ¿no? Y bueno, y encontré cosas muy interesantes, ¿no? Entre estas una persona que se llama Fabio Fusaro, que el tipo lo que hace, ¿no? Ayuda bastante a los hombres después de haber sido dejados por alguna relación, ¿no? Amorosa, ¿no? Con una mujer, ¿no? O sea, porque puede haber tenido una relación con un hombre, pero en este caso es con una mujer. Y como que se pone al lado, viste, de nosotros, ¿no? Así que está bueno, se pone la camiseta del hombre dejado, abandonado, que está sufriendo. Me levanto y me voy, ¿yo? No, porque vos... Perdón. Este es tu lugar, ahora es tu lugar. Este es el momento que vas a apagar. No. Por eso te pusimos en el medio. Ahora entiendo. No. Está bueno que estés porque también, o sea, es para debatir, para abrir, ¿no? Bueno, es una persona muy copada, este chabón, y bueno, es muy odiado por las mujeres. Pero bueno, yo quería contarles algunas cosas, ¿no? Porque dice, hay frases que utilizamos, ¿no? Yo leí el libro de él, tiene un libro sacado, bueno, está muy bueno. Hay frases que utilizamos algunas veces creyendo que al decirlas van a caer rendidas a nuestros pies. Las mujeres, ¿no? Pero en casi la totalidad de las cosas provocan un efecto absolutamente contrario al que esperábamos. A ver. ¿Cuál sería una de las? Me interesa, me interesa. Me interesa mucho, ¿no? A mí. Esto es especial. Es esto especial es, para, es algo que me interesa. Para aquel que está sufriendo y para que quiere salir también de ese pozo depresivo, ¿no? Sí. Dice, ¿pero por qué sucede esto? Dice, ¿no? No sé, dice. Nunca fui mujer. Pero si les preguntas a ellas, tampoco lo saben. O sea. Es algo, o sea, sí, ya sé que es medio jodido, medio rebuscado, ¿viste? Pero ya lo vamos a entender. Vaya grano, Pablito. Seguro, cuando nos vamos desplazando a poquito, pone, ¿no? Tal vez digan que en realidad sí les gusta algo, pero en verdad no les gusta. O sea, la mujer es decir mucho eso, ¿viste? Que le gusta algo y después no le gusta eso, en verdad, ¿entendés? O sea, pone, ¿no? O lo que hasta ahora le gustaba, después que te conoció no te gusta más. Claro, ¿no? A ver, ponele. Pero hay que tener en cuenta algo, dice, ¿no? A las mujeres no les gusta lo que dicen que les gusta. Bueno, esto es científico, dice. O sea que es un dato científico. Y estas frases, decirlas el hombre, es para hacer boleta. O sea, si vos decís esta frase, sos boleta. A ver. ¿No? Una de estas frases es esta. Si te pierdo, me muero. Eso son frases que uno no tendría que decir en una relación, ¿no? Y no, porque después... Sí, sí, dale, decilo. ¿Después? Después, ustedes agarran y dicen, listo, ya terminó la relación. O sea, ni el hombre ni la mujer lo tiene que decir, porque el hombre y la mujer se valen por sí mismos. Nadie se muere por no tener al otro. Bueno, seguimos con la segunda frase. Dale, seguí. No la compliques, Paulita, porque te vas a ir afuera del estudio. Pero ustedes no querían mi vista, dale, en serio. Mi opinión. Queremos tu punto de vista, sí. La segunda frase dice, por favor... Jamás me dejes, ¿no? Otra frase que el hombre tampoco debería decir. Otra más, ya no me interesa conocer a otra persona, ¿no? Decime que me querés, son frases, ¿no? Pase lo que pase, nunca vas a perderme, ¿no? Tengo mucho miedo a perderte, ¿viste, no? Es como, yo lo que deduzco, ¿no? Es como que él, lo que habla acá, de no mostrar la flaqueza nuestra, ¿no? Porque a veces, ¿no? Como que mostramos esa flaqueza ante la mujer, ¿viste, no? De decir, ¿viste? Claro, si esta frase está como, ¿viste? Al muere, ¿no? Que piensan que si las van a decir, la mujer cae ahí, que va a decir, este está muerto conmigo, claro. Es el amor yo de mi vida. Yo pienso al revés igual, ¿eh? A ver, sí, dale. Y pienso que si digo esa frase, soy un terrible boludo. Sí. Pero nunca lo hemos dicho en su momento. Yo no sé si, a ver, yo como mujer no sé si son terribles boludos, pero sí son frases que me parece que, lo que dije recién, nadie se muere porque no tiene al otro. Sí. Uno puede seguir viviendo, obvio, con todo. Sí, seguro, ¿no? ¿En serio? No, está bien. Pero, o sea, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cuántas veces enamorados, engatusados, hemos dicho, ponerle, no sé, un... Hay una frase del indio que dice... Decime que me querés, ¿viste? Porque caemos bajo. O sea, es como que el hombre siempre se puede humillar mucho más. O sea, lo que pasa es que hay una frase del indio que dice, pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa. Y uno a veces, cuando está enamorado, dice cualquier cosa. Bueno, por eso y mismo, cosas que uno se arrepiente toda la vida. Claro, por eso nosotros hablamos de que la mujer es algo... diferente al hombre, o sea, es como... Porque somos únicas. Casi... Yo quiero decir, con lo que vos decís, que hay cosas que uno se arrepiente toda la vida. Con un sí, uno a veces se arrepiente. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? En la lógica... ¿no? Yo también estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Claro, sí, señor, nada más, ¿no? Claro, no hace falta mucho más que eso. No, pero, o sea, es interesante, porque acá es lo que habla, es como si fuéramos dos especies diferentes, tipo. El hombre... ¿entendés? Un ser humano y la mujer como que no sabemos bien qué es. Una cosa así, ¿entendés? Como que está medio dividido en esta forma, ¿entendés? Demasiado como que, machista eso, claro, eso ¿no? Bueno, pero ya desde el modo de que del lado químico que sabemos que la mujer utiliza una parte más del cerebro que la que utiliza el hombre. Sí. Ya estamos en un aprieto. Y, o sea, en desventaja, pues. Claro. Claro. Bueno, acá todo lo que estudió esta persona es como lo que puede ver, que la mujer es mucho más calculadora que el hombre, ¿entendés? O sea, pone, ¿no? Hay una frase que acá dice, que dice así, ¿no? Dice, las mujeres son como Tarzán, nunca sueltan una liana hasta que no agarran otra. O sea, ¿entendiste? O sea, y claro, a mí es como, o sea, a mí me cierra. O sea, también él habla de ponerle de que cuando hay una relación en una pareja, ¿viste? ¿No? Y Y la mujer, viste, ya está haciendo el duelo con vos cuando te dejó. Y no te dejó por nada, te dejó por alguien. Seguro. No, que dice que el 90% de las mujeres, pará, porque se lo dice Fusaro. Son posta, dale. Bueno, dice que la mujer te deja por otro. O sea, son 90%, viste, que te dejan por otro. O sea, ella se hizo el duelo tuyo y vos quedaste enganchado en que no. Te va a llevar mal la noche bien, cuando llegues de laburar. Claro. Y llegás, o sea, y te encontrás con tremendo bajón que no. Ya tenía el sanguchito en la heladera. Ya lo tenía. Lo que pasa, o sea, que a ver. Me parece que la mujer por ahí empieza a pensarlo. Como dijiste vos, viste que las mujeres somos rebuscadas. Claro, o sea, no, claro, yo lo sé, me palabra, hago cargo. En esa palabra rebuscada hay muchas cosas. Pero muchísimas. Turbias que todavía, viste, como que estamos aprendiendo ahora con esto y nos está poniendo muy pillo de toda la situación. Así este, que, entonces pensamos, bueno, y me parece que la relación, la mujer la termina justamente un año antes, empieza con todo, y bueno, ya el año, ya el hombre no se dio cuenta de lo que le pasó a la mujer. Bueno, no te justifiques más, escuchá. Es que no. Hay una frase que dice así también. Las mismas mujeres que se toman en serio a los tipos que la tienen como simple diversión son las que se toman como simple diversión al único tipo que las toma en serio. Ojo, son frases que es creer o reventar, ¿viste? Bueno, y después hay mentiras. Hay mentiras, ya sabemos de quién, ¿no? Que también, viste, es como para ir abriendo los ojos y empezar a encaminarnos en este camino espiritual. Igual de la mentira y de los cuernos, creo que no nos salvamos nadie, ¿no? Es una frase y me dijeron que es muy verdadera, muy. Por eso, muchachos. Por eso, muchachos, abramos los ojos. Bueno. Hagámonos amantes. Bueno, acá hay frases mentirosas. Yo te dije que andas con lo mucha tiene facha, muy cerca Pablo. Usted, Pablo, acá, al amigo. En cualquier momento nos damos un beso acá en pleno. Encima pincho que tiene el bigote. Bueno, hay mentiras que son. Esta es una de ellas, ¿no? Ustedes díganme qué piensan, ¿no? Yo. Dale, tírala. Te digo, no sé lo que me pasa. Oh, seguro estoy confundida. Déjame pensarlo, dice. O sea, que la mujer dice. Te digo, no sé lo que me pasa. Seguro estoy confundida. Déjame pensarlo. Y hace 4 años que está con vos, escúchame. O sea, no sé lo que te pasa. Hace 4 años que dormimos juntos, que estamos. ¿O no? Y no sabes. Medio. Necesito un tiempo. Tengo que pensarlo. Porque no quiere lastimar la mujer. Ah, por qué eso. Bueno, se dan demasiado. Oh, después hay otra que dice, necesito extrañarte un poco. No. ¿Qué necesita extrañar a alguien? Escucha, eso es una. O sea, o no, porque uno dice, yo necesito. Flagelo, necesito verte, o pero necesito. No, chicos, porque esa, necesitamos oxígeno sufrir. A veces. Necesitamos estar sin ustedes. Por eso, necesitan el oxígeno, claro. Para. No, si extrañar quieren. No, la verdad que. Así. Bueno, después hay otra que dice. Él es simplemente un amigo. Dice que como tiene un remis, me pasa a buscar cuando ando por bueno, el centro. Bueno. Y yo lo llamo porque me hace un descuento. Eso. Bueno, de esas conozco. Ah, ¿viste? Bueno, acá hay mentiras. No, bueno. Tápeme la boca, por favor. ¿Sí? Después hay otra que dice, siento que quiero estar con vos, pero ahora no es el momento. Escucha esta, porque está mundial. Tengo que volver con mi ex, porque siento que quedó algo pendiente. No. ¿Dónde hay cenizas? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Cómo era? Perdóname, Pablo. ¿A vos alguien te dijo eso? No, a mí no, pero lo he escuchado. A un amigo se lo dijeron. Sí, he escuchado, sí. No, porque tengo que pensarlo, necesito tiempo. Me ha pasado. En realidad siempre me han dejado a mí. La verdad es pero pensé que era por culpa mía, ¿no? Que ellas eran malas. Este tipo es un rencoroso, te digo. No, es una persona que nos está abriendo los ojos, muchachos. Concentremos en esto para que no suframos más. Y lo bueno también que él dice por él, ¿no? O sea, porque a veces uno le dice, no, sabes todo lo que yo te quiero. Y no, cuando uno ya se la ve venir que ya va a perder a la persona, ¿no? Y en verdad ella no te deja porque vos no la querés. O sea, vos le podés decir, ¿entendés? Que la querés, ¿entendés? Pero ella no. Ella te deja porque vos no la querés. Ella te deja porque ella ya no te quiere, ¿no? Entonces, o sea, es el pedo de a veces decir, viste, no sabes cómo te quiero, solo no entendés que. ¿Entendés? O sea, todo eso es. No. Hay que decir, alate. como que lo podemos guardar, sí. Porque a la mujer no le gusta el tipo arrastrado, ¿entendés? A la mujer le gusta el tipo superado, ¿entendés? El tipo que dice, bueno, mira, necesito un tiempo y que no la vuelves a llamar al otro día, ¿entendés? Esperando, por favor, que te conteste, ¿no? ¿Entendés? Cuando te piden un tiempo hay que decirle, bueno, listo, tómatelo. Y cuando te llama a los tres días, decirle, yo ahora necesito el tiempo. Claro, fue eso. O sea, habla un poco de esto, ¿no? De, o sea, como no, como de sentirnos un poco más superados y bueno, y que ella se dé cuenta de que ella no puede vivir sin uno. No, que uno no puede vivir no, sin No, pero ella. Te vuelvo a repetir, nadie vive, o sea, todo el mundo puede vivir solo, Pablo. Bueno, ya sé, pero eso es una manera de decirlo así, expresivamente, ¿no? O sea, claro, como la forma de decir de este hombre. Claro, bueno es así, pero está copado y hay muchas cosas más igual para traer. Yo le quise traer un poquito de esto, pero bueno, hay mucho más, ¿eh? Yo quiero saber qué opina acá Seba, Fabián. Hay muchos que quedaron callados, me parece que... Sí, no, no, se quedaron así como que no saben si opinar. Seba lo tengo al lado, atento, así que por ahí, si opina algo... Tiene miedo de que yo le dé con algo. Sí, por eso tengo que tener cuidado en lo que opino, ¿eh? Hay una frase, no sos vos, soy yo. Esta también está buena, ¿no? Sí, también la no entiendo que... Está ahí. Sí, está. Ah, bueno, entonces estaba en lo correcto. Sí. ¿Cómo es? Decime que no sos vos, soy yo. Y sí, bueno. Entonces, vamos ahí. Sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te tiene que hacer sentir mejor? No, la verdad, a mí me viene. Yo creo que cuando uno se pone a pensar en, a ver si me entienden, en no te entiendo. No, para sí, que no me quiero crea. Acordar porque también es una frase. No le crean. No escuche, compañero, nos están engañando, por favor. Si uno se pone a pensar, si quiere al que tiene al lado, no, ya está, me dejó de querer. El amor no se piensa. Totalmente, se vive y bueno, cuando decís, uy, lo quería. No, no la ve así, no le cree. Claro, no. Afuera saca. Con esa vocecita que. Esa es la parte nuestra, ¿entendés? Nosotros la escuchamos así y decimos, tienes razón, ¿entendés esta tipa? ¿Entendés? Y después cuando nos dejan, ¿entendés? Así, pero hábilmente, asquerosamente. ¿Y cómo es ese? Hasta yo me decía que me va a ir bien, ¿verdad? ¿O no? No, pero sutilmente te hablas así tan dulce, todo. Nos engañan. Entonces, acá el tipo este nos está abriendo los ojos y hay mucho pero más. Pero te vuelvo a repetir. Yo. En un año, la mujer hizo todo el duelo y ustedes no se dieron cuenta porque no nos miraron. Estamos sacando al final, el culpable somos nosotros. La culpa no, es nuestra. No. A ver, yo te dejo de querer. Entonces, digo, bueno, a ver, voy a pensar. Ya pensé que no te quería. Estuve un año pensando. Cuando te vengo a decir, mirá, ya está, no quiero saber más nada. Vos, ¿cómo? ¿Y qué pasó? Y pero yo hace un año vengo llorando y haciendo el duelo. ¿No te diste cuenta? Porque todos los días venía de trabajar o de donde vengas. Claro. Y no me preguntás ni siquiera, solamente servime la comida. No. Bueno, o sea, entonces, viste, lo que dice Fusaro es correcto, así que bueno, lo verificamos. Y le bueno, ponemos la firma, el sello y terminó. El próximo programa le va a traer mucho más que tenemos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? O sea, lo que va a traer el próximo programa es qué pasa cuando la mujer, después de dejarnos tirados, hecho mierdas y destrozados. Ah, es un. Ella sentía todo. Es una novela machista esta. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo que es el próximo programa? O sea, ella se puede enterar de todo lo contrario: que estamos bien, que salimos con amigos, que estamos bárbaros después de esto. Ahí la mujer va a saber lo que va a pasar. En el próximo programa seguiré con todo esto. Bueno, nos vamos a ir escuchando un poquito de Red Hot Chili Peppers, pero antes yo quiero decir una cosa, yo sin mi mujer no puedo vivir. Muy bien. Por eso se quedó callado, ¿no? Muy bien, claro, no opinaba. Oye, no. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn. Dream of California. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Bueno, vamos a leer un creo que es algo que rima con el lunfardo nuestro argentino. Se llama De Vacaciones y dice así: les voy a decir, señores, una cosa que no os cuento. Créanme que lo lamento, aunque habrán oído peores. Todos tenemos errores y también dificultades, pues en todas las edades se tiene algo que aprender. Nadie nace con saber si es dueño de las verdades. Estando de vacaciones en un hotel de la sierra, sentí como ruido guerra en vecina habitación. Mi oído con atención aproximé a la pared, y fue tal lo que escuché que hasta llegué a sonrojarme. Más lo mismo me quedé a riesgo de resfriarme. A una mujer a través del muro se oía hablando: despacito anda empujando, cuidado me la rompés. Subí ahora vos si querés, tranquilos los dos juntitos. Ahora otro empujoncito, haceme caso, ya ves. Con paciencia y despacito, el resultado lo tenés. Yo sé que ustedes, señores, han entrado a prejuzgar, y sé cuál fue su pensar al oír mi narración. Mas luego del apurón, el tipo le decía: mi hija, media dura es la manija, nunca como la ocasión tuve la sofocación por cerrar una valija. Muy bueno. Qué mente tan sucia que se vio en el ambiente acá, ¿no? Sí, sí, totalmente. Se sintió como un... Sí, todos estaban exclamando, como diciendo, ¿de qué como va a hablar? Diciendo, wow, está sí. Por decir que... Sí, sí, muy, muy terrible. ¿Vamos a pasar un poquito a hablar de las noticias? Decime. Un par de noticias. ¿Qué noticias tenés? Yo sé que vos vas a viajar al Mundial, sí. Ya tenés todo preparado. Me gané el grande té para ir al Mundial. Tenés todo preparado, pero sí. Yo te puedo pasar algún precio si para los partidos de Argentina, si necesitas. Decime. En Mercado Libre, vos podés entrar a Mercado Libre. Sí. Y comprar una entrada para el partido de Argentina, cualquier partido de Argentina. Y los precios son baratos, solamente entre 8.000 y 50.000 pesos. ¿50.000? Una entrada. ¿Nada más? Nada. Un vuelto. Sí. Y si no, los precios para la final están entre 42.000 a 100.000. Mierda. Lo compras por internet, pero ¿cómo haces para hacer? Pesos, no mierda. Pero yo digo... ¿Cómo haces para saber si esa entradita que te están vendiendo es verdadera? La verdad no sé. Bueno, entonces, las entradas para el Mundial se adquieren por intermedio de la página oficial de la FIFA, que exige completar un formulario con los datos personales y contar con una tarjeta de crédito internacional. O sea que no van a viajar barras. O sea, la Argentina no te sirve. No. Yo tengo la naranja, ¿no sirven? No, y la de CIA tampoco. Tampoco. Y la de shopping tampoco. La de CIA, existe CIA. CIA, qué viejo que está. CIA. Tenemos pendiente. Tenemos pendiente. Sí, yo ayer estuve con Steve Austin. Pero algo nombramos. No, ¿quién fue? Ah, allá, la revista Pelo. Claro, nombraron. Eso, es eso tenemos que traerlo. Está bueno. Yo salgo de acá y me voy al burger. Bien. Yo al Pamper. Al Pamper. Yo al Pamper. No, pero hiciste el barrio todavía. Al Pamper. El barrio. Al sí. Pumper. Ah, bueno. Y bueno, si no, vamos a Wendy, que ahora volvió. ¿Wendy volvió? Claro, claro. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y el que se inyecta vaselina en los pechos, ¿vos sabés lo que le puede pasar? Ese no vuelve, ese no vuelve. Ese no vuelve, sí, más. Ahí no volvés más. No, ese no vuelve más. Ese seguro que Pablo no te va a decir, necesito un tiempo. Pero ¿cómo puede ser, no? O sea, ella era maratonista, todo, una mujer que estaba conectada con lo deportivo, con la naturaleza, con tantas cosas, y se puso... ¿Qué hizo? Sí, eso. Dice que murió una maratonista luego de inyectarse vaselina en los pechos. Dice que el médico señaló que la mujer ingresó al hospital local con lesiones en las mamas que parecían golpes, con una inflamación en la parte del tórax. El médico señaló. Entró por el otro cañito. Claro, le pusieron un cañito y salió. Dice, el médico señaló que a ella la consultábamos sobre el cuadro y en un primer momento nos negó todo, pero finalmente nos confesó que había aplicado vaselina en el pecho, un líquido de oleoso que se hace con petróleo y cuya característica es que es muy denso. Espeso. Hablando, el organismo siempre tiene mecanismos para remover las bacterias y virus, pero con este tipo de elementos no puede. O sea que falleció esta mujer. Sí, qué bajón, ¿no? No, hablando, yo estaba viendo acá un ratito que va a seguir el paro de docentes, ¿no? Qué problema que tenemos con eso, ¿no? Hace 2 semanas que tendrían que empezar las clases y los chicos siguen sin clases en toda la provincia. Estaría, no se preocupa ya esta situación de no poder, de que los docentes no se pongan de acuerdo con el gobierno y que los chicos sigan sin escuela, ¿no? Sí, la realidad es que es una puja de poder ahí por un 4% y es una cuestión política y no una cuestión gremial, ¿no? Me parece que... Ayer escuché a alguien decir algo muy acertado. Parece que las bases, o sea, los maestros comunes que votaron, no están votando a esta conducción. Y sí están votando a otras conducciones. Esto los obliga a hacer este movimiento de hacerse combativos, podríamos decir, entre comillas, y inflexibles ante algo que es normal en una negociación, ¿no? Uh-huh. Si vos pedís 40 y te dan 39,6, sí. Uno tiene que aceptar, ¿no? Tal cual. Aparte, pero me parece que nos estamos olvidando que es un derecho y que están cerrando las escuelas. Me parece que se puede tomar desde otra medida esta lucha y que se olvidan de la vocación. Porque, a ver, los médicos tampoco ganan lo que tienen que ganar, pero los hospitales siguen funcionando. Sí, sí. O por lo menos cuando hacen paro hay guardias. Me parece que ninguno de nosotros gana lo que tendría que ganar. No, totalmente. Pero bueno, tampoco vamos por eso a... abandonar lo que estamos haciendo. No, seguro. Y todo esto que trae todo lo otro que trae, ¿no? O sea, lo que los chicos, más los adolescentes, que estén sin escuela, sin clases. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, seguimos con... Próximamente va a haber una pelea acá en Buenos Aires, que va a pelear el señor Maravilla Martínez. ¿No es en Las Vegas? Sí. Me tiene podrido Maravilla Martín, apareciendo sí. En Teis Sport todo el tiempo. Para mí es un cholulo que sí. Lo que menos sabe es de boxeo. Dice que va a ser una carnicería, que los dos nos vamos a dar todo arriba del ring. Nos vamos a dar unos bifes. Pero yo le voy a ganar por nocaut antes del noveno round, lo tiro a la cuarta. Se van a acariciar de vuelta como la última pelea que hubo. Y bueno, pero Maravilla en verdad le gusta que... acariciar, ¿no? Sí. No sabes cómo te dejo la bola de lomo. Dicen que de día se llama Maravilla Martínez, pero de noche se llama la Mujer Maravilla. O sea, yo sé que esa información, que es muy veraz y está confirmada, la tiene una persona que con el cual tenemos una comunicación en este mismo instante, que se llama el señor Marianito Clos. ¿Qué tal, muy buenas? Disculpen si suena muy alto, pero es un muy buen momento para decirles buenas tardes, queridos amigos de ¿Para dónde corres? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tribuna? No hay tribuna, no importa, la construimos en una semana. ¿Cómo le va, Mariano? Muy bien, ¿qué tal, Daniel? Cada vez más flaco. Gracias. Hola, amigos. ¿Qué tal, Pablito? Paula. Sí, decime. Queremos saber lo de Maravilla Martínez. Si usted tiene alguna información de que Maravilla... sí, acá Sergio le hizo la seña. Yo te digo solamente esto y me voy yendo porque se me va el charter. No, Maravilla cargo, es... No se hace cargo. No, no, Maravilla es maravilloso. Es un muchacho muy lindo. Nada más. Te quiero, Maravilla. Saludos. Y bien, amigos, es un muy buen momento. No se vayan, se viene todo un palo. Adiós, muchachos. Muchas gracias, María. ¡Así le juro el vuelo, Marcelana! Bueno, tuvimos a Mariano Clos acá, que está viniendo a la radio, me parece, en su limusín, para hacer todo un palo. Y bueno, ¿con qué seguimos, Sergio? Dígame. Estuvimos hablando hoy de... sobre... tantas cosas. Estuvimos hablando muy poquito. Este es el piloto del avión, dice C5N. Devolver el avión, viste que lo venden en Mercado Libre, ¿no? Sí, me dijiste, con un auto y con una moto. Claro, los tipos venden el avión este, motos y aviones secuestrados. Bueno, ocupado de eso. Al principio del programa estuvimos hablando sobre un tema que también lo estuvimos con Fabi, lo estuvo aclarando, que fue lo de Independiente. Ah, se aclaró. Que me gustaría escucharlo propiamente de la voz de un hincha Independiente. No, de un especialista como acá, Pablito, que sabe. No, yo lo único que sé es lo que escuché en los medios. Es muy rara la historia. Yo. ¿Cómo podremos decir? Yo no iría a dormir con dos compañeros y mi chica a ningún lado. Por más que me quede sin plata, qué sé yo, siempre hay algún lugar donde... un árbol, qué sé yo, frondoso. La plaza. Me imagino que en el auto gente estos chicos. Gente grande, ¿no? Porque, claro, a ver... Claro. No sé por qué, pero me suena, viste, cuando esas viejas chumas que dicen, señora, ¿usted vio algo del crimen? Mirá, querido, yo no sé nada. Lo único que sé es que el hombre sale a las 5 de la mañana, saca a pasar el perro, sale todo, viste. Bueno, ¿vos qué opinás de este tema, Pablo? Vos que sos un hombre que ha estado en varias fiestas. No lo vendas así porque no lo van a llamar las chicas. No, pero sí, a las chicas le... Me gustan las fiestas, las chicas. No, como animador. Hacía de Barney en los cumpleaños. O sea que te pagan por ser animador de fiestas así, ¿o? Sí, ya lo metió en el suete, sí, seguramente que sí. Yo lo que opino, ya lo compartí con ustedes, que de repente, o sea, es como que uno cuando sabe que no, que empieza a entrar más de otra persona en un lugar, claro, se arma un quilombo. Claro, y ya ves que como que no, como que esa intimidad ya empieza a ser parte de otra cosa, vos podés elegir ahí. Y si vos te acostás a dormir en una cama donde sabés que hay gente rodeada de otra gente que también está ahí dando vuelta, o sea, puede ya pasar estas cosas. No digo que esté bien y mal, digo solamente que bueno, que es parte también de todo esto, ¿no? Que se armó, que bueno, que fue un... Lo que pasa es que uno puede elegir. Qué asquerosos, Ustedes traían hoy una consigna que decían de las preguntontas, ¿no? Sí. Y una de ellas decía que si te gusta el durazno te debes bancarte la pelusa. Sí. ¿No? Eso iba a decir, porque uno puede elegir y está todo bien que elija, porque cada uno tiene sus gustos. Para mí esta chica todo. Eligió igual, y eligió y se asustó. Pero Fabiana, ¿vos te parece que te elegí? El otro día te levantás y decís, ¿con quién estaba? ¿Qué pasó? Se asustó, o sea, se asustó para mí. Pero está bueno que elija porque cada uno tiene sus gustos, pero hacete cargo, no. Yo pregunté que iba a hacer la pregunta esta que dice, si tomás 3 litros de leche, ¿cuántas podés tomarte? Claro, 2, porque la tercera es la vencida, así que yo pensé que era por esta. Caigan dos, la tercera no le gusta. A mí me gusta el título de C5N, vuelvo a repetir, escándalo sexual en Independiente. ¿Será porque nos vienen rompiendo el toto? Claro, no bueno, sé. Yo no. Quiero saber, Insúa. Sí. No, él no estaba en la cama. ¿No estaba? No, él estaba en su casa. ¿Quién más? Bocini. Arseno estaba. Bocini. Arseno. Arseno. Arseno estaba en la cancha el otro día. Arseno estaba ayer en la cancha. Estaba en la cancha, sí. Porque yo lo vi. Es el ayudante técnico de San Carlos. ¿Qué está de la mano con Islas? Del Coco San Esteban. Claro, claro, ahí. Él en su momento fue el. Y Navarro Montoya. PPPP. Independiente era, ¿eh? No nos olvidemos que estuvo nada más y nada menos con Alejandra Pradón, que en su momento era. Una bomba. Bueno, Ricardo Ford estuvo con un par también de. Y sin embargo. Vieron que Alejandra Pradón está teniendo problemas, está en rehabilitación. ¿Está teniendo problemas o tuvo su vida, toda su vida problemas? Bueno, bueno, si quiero ser delicado, no me dejás. Está teniendo problemas para ocultarlo, digo. El otro, claro. El otro día la escuché diciendo que ella ya está bien. Porque lloró mucho y eso le hizo bien y se curó, ¿eh? Así que. Atenti a llorar. ¿Quién auspicia este programa hablando de llorar y de Pradón? Si querés llorar, llorá. Papel higiénico Alicia, no te limpia. Te acaricia. Gracias, podés. Ayer. Sí, también ya, jardín no, de infantes, tulipanes rotos. Un saludo para Alicia, dale, ¿eh? Sí, saludos Alicia, si nos vas a escuchar el lunes, el martes te esperamos. Te vamos a hacer laburar, guacha, todo lo que no laburaste. Bueno, nos vamos a ir escuchando un poquito de música. Chingo. Hasta la semana que viene. Bueno, como te iba diciendo, la mina se acostó. Ah, volvimos. Ah, sí. Bueno. Un saludito antes de irnos. Saludé a mi sobrino Demián, a mi abuela Elba, a mi mamá también, porque viste, me cagaban a pedo porque no me daban nombre. Un saludo a todos y a Bisurquiza también. Vamos. Un beso todavía para todos. Fabi, saludito. Nada, saludo a todos. Buen fin de semana y nos veremos la semana que viene. Sebastián. Bueno, a pesar de que no hablé nada, estuvo muy bueno el programa. ¿Por qué no hablaste, Sebastián? No sé, mal? Estoy medio. ¿Te sentís mal? No, me falta aceite, me falta aceite. Ya llegará el momento. Tenés cuidado y no te lo midas. Bueno, saludos a todo el mundo. Tengo un amigo, Zárate se llama. Mide el aceite. Señorita Paula. Bueno, saludos para todos los que nos están escuchando, los oyentes de siempre que están ahí. Y bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Beso para todos. Hasta la semana que viene, Sergio. Encantado de volver a esta mesa llena de manjares con usted. Muchas gracias. Un saludo a mi mujer, a mis hijas, a mis hijas y, por supuesto, a todos los oyentes. Y a Mariano Clos, que sabe que tengo un cariño especial por él. Y los chicos que van a comenzar. Todo un palo. Y gracias, Leo, por operar hoy en lugar de Manotas Marcos. Vamos todavía, vamos por más.